Amigos, amables oyentes, aficionados a la música argentina, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar 60 minutos precisamente con este género. Y en la compañía, como siempre, del doctor Hernán Peláez Restrepo. Nuevo conversatorio sobre la música. Saludo de Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, cordial saludo. Gracias, Libardo, muy amable, y sobre todo a los oyentes que nos van a acompañar en esta hora, como usted anota. Saludamos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá. Estamos saludando a los oyentes de Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo en FM. Saludamos a los oyentes de Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín. Y por supuesto en Bucaramanga en la frecuencia 1300 AM en Onda. A todos una cordial bienvenida. Y hoy tenemos un programa muy especial, Libardo. Hemos invitado como cantante estelar a Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, pues para irnos ambientando, representa un caso singular en la extensa galería de cantores de tango. Su registro bajo de voz bajo, era una verdadera rareza en el género y a la vez algo poco apreciado por la playa de tanguera, que estaba acostumbrada a los barítonos, a los tenores. Sin embargo, pues la afinación y los coloridos matices de su fraseo, sumado todo ello a un sentimiento y estilo criollo, tenía algunas reminiscencias gardelianas, lo hicieron favorito del público. Estamos hablando de don Edmundo Rivero, que hoy va a estar, Libardo, con acompañamiento básicamente de guitarras, pero también incursionó con orquestas, ¿no? Claro que sí, pues estuvo con el maestro Aníbal Pichuco Troilo 3 años y con otras orquestas que estuvo trabajando, ¿no? Con todas ellas grabó. Y hay algo muy importante, que Edmundo Rivero no era un improvisado, fue un académico, tanto en su voz como en la guitarra. Así es. Y bueno, usted mencionó a Aníbal Troilo y justamente vamos a iniciar el recorrido musical en la compañía de Edmundo Rivero con un tango, Carnaval. ¿De quién es? Anselmo Aieta. Él hizo la música, la letra es de Francisco García Jiménez. Lo vamos a escuchar en un disco del sello RCA Víctor, grabado el 29 de abril del año 1947, doctor Peláez. La orquesta es la de Aníbal Troilo, la voz de Edmundo Rivero en el tango Carnaval. Buenas noches, tango. Vos, bebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un galán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado, que ya ni me miras. Y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras pague el auto tu galán. Yo te diré, ¿dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va con tan linda disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platar. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor quedó bien carnaval. Y es que en la la puerta cansado de rodar, las mascaritas al baile miro entrar, vos entras también y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite gentil colombina, con tu serio y plato de arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte fierro, que el disparazo lo de una noche, pues lo queman los rayos de vamos a intercalar detalles de Edmundo Rivero Libardo, porque muchos pudieran pensar en su época que él era un cantante improvisado. No, no. Él fue un hombre estudioso. Es más, estudió música clásica con rigor en conservatorio, en academias. Y hay una cosa muy curiosa, Libardo. Él nació en un barrio llamado de Valentín Ancina, en la provincia de Buenos Aires. Pero vea usted, se crió en el barrio porteño de Saavedra, el mismo barrio que fue de Roberto Goyeneche, ¿no? Sí, señor. Y vamos a recordar que sus padres fueron Aníbal y Juana Duro. Y ya habíamos dicho que fue vocalista de diferentes orquestas, entre ellas Horacio Salgán, de Caro. Sí. Y Julio de Caro también, ¿no? Sí. Con la orquesta de Caro, de Julio. Y usted acaba de decir algo muy importante, que él se crió en ese barrio, pero recordemos que el papá trabajaba como, era ferroviario, y tenía que estar cambiando de lugar de residencia, y él iba con sus hijos, con su familia, y en esos lugares iba aprendiendo desde muy niño diferentes modos de interpretar el tango y la música folclórica argentina, doctor. Y un detalle, que lo acabamos de escuchar con la orquesta de Troilo. Él ingresa a la orquesta de Troilo para reemplazar a Alberto Marino. Trabajó 3 años con Troilo, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor, del 47 al 50. Pero imagínese, para reemplazar una voz tan diferente, porque usted ya lo ha comentado, Marino era un tenor muy afinado. Exacto. Y bueno, pues... Rivero fue también muy afinado, pero lo que pasa, esa voz no convencía a la gente, inclusive lo rechazaban mucho. Cuando él estuvo al lado de la orquesta de Salgán, Julio de Caro. Sí, no, la de Salgán, ellos fueron a las casas fonográficas y lo rechazaron. Al uno porque esa voz no les gustaba, y a Salgán porque interpretaba un tango de avanzada, un tango más moderno, muy cercano, sí, a Piazzolla. Ah, ya. Muy bien. Bueno, prosiguiendo musicalmente hablando con la compañía de Edmundo Rivero, traemos una milonga que se llama Milonga Lunfarda. ¿De quién es? Ahí está, pues, para que aprendamos un poquito de lunfardo. No vamos a tener tiempo de dar explicación del significado de cada una de estas palabras, de esa jerga que él utilizaba. Edmundo Rivero, él es el autor del tema, conjuntamente con Miguel Cáceres. Fue grabado en el sello Philips, ya en el año 71, en mayo, doctor. Con acompañamiento de guitarras, la voz de Edmundo Rivero en la milonga, Milonga Lunfarda. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al ver por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, El tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miseadura que hace la vida florera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que esta milonga lufarda me la musiquen de grupo. Bueno, los oyentes Libardo ya entendieron. Él prácticamente hace un diccionario y explica la palabra, ¿no? Apolillar es dormir, explica el lunfardo, ¿no? Sí, señor. Muy bien hecho. No hubo necesidad de recurrir a los diccionarios. Bueno, Libardo, hay un detalle. No fue un hombre de grabar a dúo mucho, pero sí trabajó en algún tema o varios con Floreal Ruiz y con Aldo Calderón, claro, con la orquesta de Troilo. Pero él tuvo también una hermana, ¿no? Eva se llamaba. Eva, sí, con Eva. Y con ella se grabó, ¿no? No grabaron, pero se presentaron muchísimo en la radio. Precisamente en esas presentaciones la radio decide quedárselo allí para que acompañara cantantes que pasaban por esa emisora. Así es. Muy bien. Después de la milonga regresamos con un tango. Déjelo, señora. ¿De quién es? Miguel Bonanno hizo la música de esta obra, y hay alguien, yo no creo que sea Olga del Grossi, porque ella ya es más moderna, pero de todos modos tiene el mismo apellido, no figura el nombre de quien hizo la letra, pero ahí sí está el apellido, del Grossi, y esta grabación es de la RCA Víctor, agosto 16, año 1953. Con guitarras, el tango que va a interpretar Edmundo Rivero, Déjelo, señora. Tango. El pelo revuelto, las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar, una camiseta ya descolorida, debajo una almita que sueña ser clara. Cansada la madre de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar. El pibe con pena, déjala de trapo y firme se apresta al reto final. Déjelo, señora, déjelo jugar. Tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack. La vida es mendes, la casa, la bruna, boyé, griso, pecia y otros muchos más. Fueron como el pibe, y ya ves, señora, la celeste y blanca defienden ahora entre los más grandes del fútbol mundial. En todos los barrios del gran Buenos Aires, igual que su pibe, mil pibes están, soteando y soteando, tejiendo en las calles con mil filigranas sus sueños de crack. Y así, dele y dele, hasta que algún día, rodeado de gradas, glorioso y triunfal, entre el clamoreo de hinchada varía, defienda la insignia de un team nacional. Déjelo, señora, déjelo jugar. Un recuerdo del fútbol de antes en las calles, ¿no? En los parques, déjelo, señora. Y menciona a varios jugadores de la época, menciona a La Bruna, a La Casia, un delantero de Independiente. Y en el fondo es un tema futbolero, ¿no? Este que acabamos de escuchar en la voz de Rivero, Omar Libardo. Sí, y es que en esa época, lo recuerdo, las mamás, nuestras mamás cuidaban mucho la ropa que exacto nos colocaban, y entonces, y los zapatos. Entonces, no nos dejaban ir a jugar con los compañeros, época en que no había el celular ni habían todas esas cosas, sino juguetes que nosotros inventábamos, y el fútbol no podía faltar, no lo conocíamos mucho, pero nuestra mamá, venga, éntrese, no vea que va a dañar los zapatos, va a dañar la ropa, y eso es lo que dice esta hora. Sí, y muchos de esa época se acuerdan en una pelota de caucho de letras, uy, que pegaba durísimo. Sí. Y era fútbol callejero realmente, ¿no? Déjelo, señora. Pero mire que en la historia de Edmundo Rivero hay una cosa curiosa. Hacia 1965 lo escogieron para interpretar las poesías de Jorge Luis Borges, que fueron musicalizadas por Astor Piazzolla y fueron llevadas a un disco que se llamó El Tango. E inclusive en esa obra participa un actor llamado Luis Medina Castro, que era el que recitaba las obras de Borges, ¿no? Este espectáculo, esa revista, se presentó en Argentina y en Uruguay. No lo conocía yo, Libardo, El Tango, con Piazzolla, las poesías de Borges y la voz de Rivero. Así es, aparece en un larga duración. Ah, no me digan. Sí, señor, ¿sí? El disco que graba Rivero con Piazzolla. Entonces, no tuvo mucha difusión, mucha circulación, pero usted lo ha dicho, bueno, existe. ¿Y usted lo tiene? Por ahí está. Entonces, a través de estas ondas le pido concretamente a Libardo que me lo haga llegar, una copia, porque no lo conocía. Pero bueno, viene un clásico. No, un clásico no, todavía no. Ya pasamos tango, pasamos milonga, y nos trae Edmundo Rivero un vals que se llama Por una mujer. ¿De quién? Enrique Maciel y Enrique Pedro Maroni son los autores de ese tema que vamos a escuchar, grabado en la RCA Víctor, el 5 de agosto del año 1953. Vuelven las guitarras a acompañar a Edmundo Rivero en este vals, Por una mujer. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Después de larga jornada, Grosmantiel llegó hasta Pago, donde dejar el halago de su cariño mejor. Encontró al rancho vacío, seca las flores y mutia, lleno el ambiente de angustia, muerto el pájaro cantor. Sobre la guitarra lloró su querella y a la ingrata que ella pretendió cantar. Pero era tan hondo su cruel sufrimiento que solo un lamento pudo balbucear. Si yo la he querido, ¿por qué me ha dejado? Porque ha destrozado la fe de mi amor. No sabe que ahora andará mi vida sin tener guarida para su dolor. Salió vencido al camino, miró al pangar ensillado y dio un salto en el recado, a los criollos se sentó. Impuesto el asa su flete, ni en la loca disparada, una trágica rodada al pobre cantor mató. Y a la tarde silenciosamente el sol en poniente su luz ocultó, la noche sombría bañando el desierto, sobre el gaucho muerto su poncho tendió. Cerca de la huella un alma piadosa le clavó una fosa en la tierra fiel. Puso la guitarra como una mortaja y escribió en la caja por una mujer. Repican los teléfonos, vamos a recordar los números aquí en Bogotá y por supuesto saludar a muchos oyentes que se comunican con este conversatorio. ¿Libardo? Sí, señor, el 320-986-0448, ténganlo en cuenta que el WhatsApp es el mismo, 320-986-0448, 601-402-8447, la otra línea, 601-402-8447. Mucha gente que nos está llamando de diferentes lugares. Está, por ejemplo, desde Río Sucio, tenemos comunicación desde Las Vegas, Nevada, Alfonso Carbonell. Esto es en los Estados Unidos, Jorge Montenegro en Santa Matilde, James Quintero en el barrio Belén de Bogotá, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Gerardo Vargas en Belén, Medellín, Jaime Flores en Ciudad Montes, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, César Torres en el Canadá, Víctor Hernández y su señora Claudia Meléndez en el barrio Marsella. Carlos Arturo Niño está en Castilla. Luis Guillermo Cadavid dice que está en esa tertulia dominical allá en la ciudad de Medellín, en el Málaga, un lugar turístico. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloha, doctor. Muy bien, vamos a traer un tango que se llama Aquel tapado de Armiño, pero un detalle, este tango fue compuesto en el año 1928. Lo estrenó una cantante llamada Sofía Bozán. Sin embargo, Carlos Gardel lo grabó con las guitarras de Barbieri y Aguilar, pero nunca se publicó. Después Gardel, el 20 de junio del mismo año 29, lo grabó, El tapado de Armiño. ¿Pero a quién pertenece este tango, Olivardo? A Enrique Delfino y Manuel Romero son los autores de ese tango que vamos a escuchar, pero esta ya es una versión del año 1973 para la Casa Philips. Regresa la voz de Edmundo Rivero con guitarras acompañado para este tango, Aquel tapado de Armiño. Buenas noches, tango. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Un tango, ventajosa la señora, le pedía el tapado de Armiño, estaba enamorada de él y el hombre haciendo un gran sacrificio, recurrió a usureros, le robó a los amigos, hizo de todo. Le compró el tapado, que es un abrigo, el tapado de Armiño. El Armiño lo sigue pagando a cuotas y el amor se le acabó. Libardo. Sí, señor. Y se de la privó. Vida real. Así pasa. Y se privó de muchos gustos claro. Que él se daba. Por ejemplo, no volvió a fumar para poder ahorrar. Y seguramente otras cosas para poder ahorrar y comprarle ese abrigo. Quedó engarzado en las cuotas. Bueno, Libardo, hay una faceta no muy conocida de Edmundo Rivero. Él escribió y publicó dos libros. Uno se llama Una luz de almacén y el otro libro se llama Las voces, Gardel y el tango. Dicen que alcanzó a iniciar un tercer libro que pues no se pudo publicar porque falleció Edmundo Rivero, pero Una luz de almacén. Recordemos que él era el dueño del viejo almacén, ¿no? Claro, y que no era tan viejo en ese momento. No. Él en un paseo, paseando por el barrio San Telmo, él ya tenía esa idea en la cabeza. Se da cuenta de que estaban vendiendo una casa antigua, donde vendían precisamente cosas viejas, pero sí, ya la casa estaba prácticamente abandonada, estaba en venta. Recurrió a amigos, se endeudó y compró la casa y logró hacer esto. Y él dice con mucho entusiasmo de haber podido cantar ahí, acompañado por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, porque ese fue el sitio de los artistas que, que estaban de moda, y otros que seguramente no tenían ya trabajo, pero encontraron trabajo allí, en el viejo almacén, con Edmundo Rivero. Vamos a traer a continuación una milonga que se llama Tardecitas Estuderas. Quiero aclarar por qué usa la palabra estuderas. Es una palabra en inglés que se escribe stud, S-T-U-D, stud. El stud era el sitio de crianza de caballos y era el sitio en los hipódromos donde tenían los dueños pues una caballada. Se utilizó mucho el término stud en los hipódromos de Argentina, de Chile, de Perú. El stud de fulano de tal, que era pues el recinto de la caballada. Y por eso se llama Tardecitas Estuderas. Es una milonga. ¿De quién es, Libardo? La letra la hizo Héctor Marcó y fue musicalizado este tema por Edmundo Rivero, quien lo va a interpretar. Y fue grabado en el sello Cabal. No sé, un sello particular, poco conocido. Se grabó en el año 1975, doctor Peláez. Y creo que es la primera vez que nombramos este sello Cabal. Bueno, aquí están las guitarras acompañando a Edmundo Rivero en Tardecitas Estuderas. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ricardo, prepara el mate y hazme una copita fuerte, que para relojear mi suerte voy a caer al estudio. Y si ya diste ración en trompeta los potrillos, el alazán y el tordillo salen a brillar como luz. Ajustales el vendaje, no le mezquines la cama, untale bien el masaje, ancas, paleta y riñón. Y si andan de manos tiernas, cuidado con la sobrecaña, las cuerdas por donde engañan, ranilla, vaso y garrón. Vigílame los pioncitos y en las mañanas de apronte, dale a chiafa que los monte y acomodate el reloj. Aligerado por tu mano en las primeras partidas, allí nomás de salida bajarán 42. Después búscale una corta, si no 1004, una milla, que al cerrar la ventanilla, cuando alce el río el clamor, en un final de emociones, de pingos y chaquetillas, allí estarán mis colores al tope del marcador. Mi gloria es el ser burrero, tener un pulsán de escudo, será porque de muy tierno me hice a la buena de Dios. Y allá por el año 30, en los asados de Veraza, canté mis primeras masas junto a la puerta de un box. Tardecitas estuderas de San Isidro y Palermo, si no las vivo me enfermo, por eso grito en salud. Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte que para relojear mi suerte.

En mayo del 77 viajó a Venezuela haciendo parte de una comitiva de civiles que acompañaba al entonces presidente Rafael Videla, de ingrata recordación. Pero en diciembre del 84 fue invitado a la quinta presidencial de Olivos, donde se hacía un homenaje a Carlos Gardel. En el año 85 recibió el premio Conex de Platino como el mejor cantante masculino de tango. El presidente Raúl Alfonsín, que admiraba a Rivero, festejó, por supuesto, su actuación. Rivero murió relativamente joven, Libardo, a los 74 años, el 18 de enero del año 1986. Bueno, Libardo, una milonga. Porque, ahora, hay que decir, Libardo, que Rivero básicamente estuvo inclinado al acompañamiento de guitarras, ¿no? No tanto de orquesta. Claro, e inclusive en el Perú conforma un dueto con uno que trabajó con la orquesta de Pedro Laurens y grabaron unos pasillos colombianos y tangos colombianos. Y esos pasillos se pegaron aquí porque estaban de moda los trovadores de Cuyo, el Conjunto América, y el estilo que tenía este dueto era más o menos similar. Pero esa música sonó por todas partes, en los traganíqueles. Ahí estaban esos discos, no en la Argentina ni en el Perú. Allá no funcionaron, por eso no grabaron más. No, no le pregunto si usted tiene un pasillo colombiano interpretado por Rivero. Sí, hay dos. ¿Tiene? Hay dos por acá. Entonces, sí. Y hay unos tangos también que los podemos. Yo pensaba que escucharan uno hoy, pero bueno, sí, lo dejamos para otra oportunidad. Pero queda pendiente, ¿verdad? Porque es curiosidad. Bueno, avanzamos con una milonga que se llama Milonga en Negro. ¿De quién? Edmundo Rivero. Él hizo la música para este tema, música y la letra también, y lo graba en el sello Philips en el año 1968. Y seguimos con las guitarras acompañando a Edmundo Rivero en la milonga, Milonga en Negro. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde el negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa, y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. La negra doña Tomasa y una negra hija tiene, con otro negro pretende su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia, de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba, negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olía la negra vino. Después que hubo terminado esta ceremonia negra, invita a la negra suegra con una negra comida. A la negrada convida a negra pieza a pasar, a donde estaba más negro terminando de cenar. Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, y a eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro... ¿Qué pasa con el negro? Durmió en el suelo. Bueno, Libardo, rápidamente el número telefónico en Bogotá para nuestros oyentes y algunos nombres más. Vamos a ir con este, el 320-986-0448, 320-986-0448. Fabio Lozada está en El Galán, Betty Castrillón en Suba, Javier Vargas en Marsella, Luis Rodríguez en Chapinero Alto, María Teresa Garzón en Floralia, En Toronto, Canadá, hay sintonía Octavio Gañán y Adán García. En el Pablo Neruda. Bueno, vamos hasta ahí, doctor. Es bueno recordar que Rivero trabajó con orquestas como la de Héctor Stamponi, la de Mario De Marco, trabajó con la orquesta de Roberto Pancera y con Astor Piazzolla. Rivero, que al principio, pues, mire, hay un detalle increíble. Cuando él está en la orquesta de Troilo, algunos músicos, como usted lo anotó, le tenían así como medio bronca, ¿no? Y entonces le dañaban el micrófono, le movían el micrófono, no estaban como muy de acuerdo con él, ¿no? Pero Troilo siguió adelante y creyó en Rivero, ¿no? Se lo retiraban inclusive el micrófono, pero sí, con esa potencia de voz que tenía este hombre, pues no, eso no le importaba. Claro, porque rompía el estilo de los tenores y los barítonos que pues manejaron el tango 40, no sé cuántos años. Después de haber sido una voz atípica, se volvió una voz típica. Exactamente. Quedamos debiendo Sur. Hay una interpretación que él hace de Muñeca Brava en Un Fardo buenísima. Los pasillos que dijo Oliva. Es decir, es una carrera enorme. Participó en 7 películas, no como actor, sino con temas musicales colaborando. Pero vamos a traer uno muy, muy, muy futbolero. Se llama Gol Argentino. ¿De quién es? Edmundo Rivero y Héctor Marcó son los autores de este tema, que fue grabado en el año 1961. Mire otro sello desconocido, SR. Ese sí, bueno, perfecto. En el año 61. Traemos aquí con guitarras, acompañando a Edmundo Rivero en Gol Argentino. Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el canilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Buenas noches, tango. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el lino, gran remolino, pase gambetas, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata, por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos crack que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Bueno, queridos oyentes, así termina este nuevo conversatorio con el doctor Hernán Peláez. Quiero saludar al doctor Gerardo Páez Mejía, que está muy preocupado siempre porque este programa pase a través de su cadena de emisoras. Vicente Moros Ortega, director Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, un millón de gracias. Y gracias a los oyentes que nos han acompañado, a quienes nos escuchan a través de On Radio, Radio Santa Fe en Bogotá, Melodía Estéreo en Bogotá, Dulce Estéreo en Dinamarca, Medellín, Munera Isman Radio y en la ciudad de Bucaramanga, Onda 5. A todos, gracias por estar siempre con el tango y las historias. Una invitación cordial para la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias.